el domingo. Para los judíos, el primer día de la semana es el lunes. ¿Verdad? Es el domingo. Hoy están trabajando como si fuera lunes. ¿Verdad? Pero nosotros celebramos desde esos tiempos, ¿verdad? Celebramos el domingo como el día grande del Señor. Y lo cambiamos, en vez de celebrar el sábado con los judíos, lo celebramos el domingo. Entonces, pues, ellos dicen que pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar, encontraron que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto. Cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidas con ropas brillantes, llenas de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaban en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificaría y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María, Madre de Santiago y otras mujeres. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellos decían y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro y cuando miró dentro no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa admirado de lo que había sucedido. Nosotros cada domingo que nos reunimos, ¿verdad? No lo hacemos por religiosidad, no lo hacemos porque, bueno, hay que cumplir. Cuando venimos aquí cada domingo, estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús. Estamos celebrando nuestra victoria en Cristo Jesús. Hay otros pasajes que hablan de este primer día, pero no lo voy a mencionar. Ahora, yo quisiera, ¿verdad?, esta mañana que por favor me acompañaran, inclinaran vuestras cabezas y vamos a orar al Señor, ¿verdad? Padre nuestro, tú que habitas en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, llénanos de ti, llena nuestros corazones, Señor, y que con corazones sinceros, agradecidos, podamos hoy celebrar la gran victoria, tu victoria, Señor, la victoria que tú conquistaste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, que la victoria que tú conquistaste sobre la muerte, Señor, para darnos vida, Señor, oh Padre. Hoy queremos celebrar como la iglesia primitiva, Señor, oh Padre, un día grande. Señor, quiero pedirte, Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Que los ministros y ministras de la alabanza, Señor, les des un toque especial, Señor, y seas ministrado tú, Señor, y nosotros, Padre. Te pedimos, Señor, que la gracia y la unción, Señor, de la persona que va a traer tu palabra, Señor, sea poderosa en nuestras vidas, Señor, oh Padre mío. Te pedimos, Señor, que los niños tú bendigas de una manera especial este día de celebración a los niños, Señor. Que bendigas a los ministros de la enseñanza, Señor, oh Padre. Que esa palabra sea sembrada en los corazones, Señor, y dé fruto, Padre. Señor, gracias, Padre, porque el pueblo que está aquí reunido, Señor, Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos recibir tu bendición. Queremos, Señor, que tu unción baje en cada corazón, en cada mente, Señor, oh Padre. Y no salgamos aquí como entramos, Señor, oh Padre, sino que salgamos renovados, Señor. Que podamos salir como que en verdad estuvimos contigo, Señor, oh Padre. Gracias, Señor. Te presentamos todo lo que hagamos, Señor, Padre, para alabanza tuya, Señor, y queremos agradarte de todo corazón. Y queremos de verdad estar pletóricos de alegría y de contento, Señor, celebrando la victoria tuya, Padre. En el nombre precioso de Jesús, Señor, recíbela. Amén, amén y amén y amén. Amén. Amén. Ponte en pie con nosotros. Levanta tus manos al cielo en agradecimiento y di: Señor, tú eres el Rey de reyes y el Señor de señores. Tú tienes todo el poder. Amén. Amén. Aleluya. ¿Estamos despiertos? Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. Amén. Él es el Rey. Cristo. su voluntad será. Si la gloria del Señor vacando está, y Él es el Rey. Estamos intentando aguantar la respiración en el lobo, a ver cuánto llegamos ahí. Su nombre es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, oh, oh. Él es el Rey. Aleluya. Él es el Rey de tu respiración también, como decía Mauricio, ¿qué ocurriría si por 2 segunditos, 10 segundos solamente nos quitara la respiración? Pasaríamos mal. Su nombre es Cristo. ¿Para cuántos es Rey Cristo? Amén. Aleluya. ¿Para cuántos es Rey Cristo? Amén. Aleluya. Olvídate ahora de lo que has dejado detrás, de la pequeña bronca que has tenido antes de salir de casa, de que el desayuno no estaba listo, de que Panchita te trató mal cuando te dio el café, etcétera, y di su nombre es Cristo, porque yo no me puedo creer que su nombre es Cristo. Como que no, ¿verdad? Su nombre es Cristo, Cristo, Cristo, Cristo, oh. Dile al que tienes a tu lado, si su nombre es Cristo, vamos a alabar el nombre del Rey de Reyes. Yo vine aquí a alabar al Señor. Aleluya. Muy bien, y tenemos ahí un popurrí preparado para los que van de retro. Son los top 10 de los 60, de los 70. Jesús, Jesús, Jesús. Ahí está Darío en avivamiento, la hermana Hortensia también ahí gozándose. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Es el nombre que en mi corazón ama. Mi pueblo redimido, me encanta agradecido. A su nombre Jesús, pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo pueda servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi guía. Señor Jesús. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, acércate a mí. Ven, ven, ven, Espíritu Divino. Ven, ven, ven, acércate a mí. Apodérate. Apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué sucede? Hay sanidad, liberación, se siente. liberación, hay sanidad, liberación, se siente la bendición. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, es el nombre que en mi corazón ama, que en mi lengua nombra, es un nombre Jesús, es el nombre que un pueblo redimido le canta agradecido a su nombre Jesús. Gloria a ti, Jesús. Otra de retro, ven y alaba a tu Señor, pero al estilo que lo hacemos acá, pon tus manos en jarras y vamos a hacer tipo country, que country más no cantas, peor te sale. Ven y alaba a tu Señor. Espíritu Country, nos ponemos manitos en jarra, salimos de nuestro lugar, si no tienes sitio ahí, sal al pasillo, ¿vale? Y decimos, ven y alaba tu Señor. Otros se miran así, ay, que corte, ¿verdad? Bueno, cuando somos como niños, no tenemos que tener corte delante de nuestro Padre, ¿no? De nuestro Padre Celestial. Así que, ¿por qué no el grupo de danza guía alrededor de aquí, ¿vale? En un tren de alabanza, en un tren de que diga, ven y alaba a tu Señor, e invitáis a los demás a que se unan, ¿verdad? Ven y alaba a tu Señor. Oh! omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Ojos. Aleluya. Y como una oración, dile al Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, en tu perfecta voluntad. Aleluya. No tiene sentido para mí vivir fuera de tu voluntad, Señor. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. En la calma de esta hora te adoro, mi Señor. Mando, santo es el adhesivo, en la quietud de mi alma, te canto esta canción, diciendo, santo es el adhesivo, y cada mañana, clamando, santo es el adiós. De cada mañana, aleluya, entregar tu día, tu vida, tus propósitos al Señor, puedes pasar aquí, aleluya, al frente, renovar tu pacto de adoración, aleluya, que debe ser, aleluya, renovado de día en día. No tengamos miedo al altar, aleluya. Aleluya. Ven aquí y rededica, aleluya, tu adoración, rededica, sí, tus pensamientos, rededica, nombre de Jesús, tu llamado delante del Señor. Santo es el Altísimo, santo es, santo es el Altísimo, santo es, santo es el Altísimo, santo es el. Tu hermano ahí donde estás, aleluya, levántala y declara más gozo, más fuerza, aún en medio de mis debilidades, Señor, porque, aleluya, tú multiplicas las fuerzas, aleluya, aleluya, al que no tiene, aleluya, ninguna, sí, Señor, al, aleluya, que tiene cero fuerzas multiplicado por las fuerzas, aleluya, del Señor, las fuerzas de la sangre, aleluya, de Jesucristo son nuevas fuerzas. Más gozo, más fuerza, quiero más y más de ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. Tú eres mi Dios. Tú eres mi tú eres mi Dios creador, Dios sanador, tú eres mi Dios proveedor, tú eres mi Dios, Jehová Nadera. Todas nuestras fuentes están en ti. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Aleluya, aleluya. Solo tú, Jesús. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gracias. Gracias, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu pueblo te alaba. Derrama de tu espíritu. Tu pueblo se derrama. Aleluya, aleluya. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Bendito eres, Señor. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, y grande nos has hecho Dios por su pueblo. Ha sido lluvia a las naciones, cambiaste el lloro por canciones. por su pueblo. Aleluya. Aleluya, lo cantamos una vez más mientras los niños salen a la escuela dominical. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Su pueblo dice gracias, su pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Declaramos, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén. Pueden sentaros. Antes de pasar a la palabra, anunciaros a anunciaros el paso de la vida a una mejor vida de nuestro hermano Juan Artola. No sé si recordáis, el esposo de nuestra hermana Carmen, que él había estado muy enfermito en estos últimos 18 años. Ha sido una situación complicada para Carmen también, por eso ella no estaba pudiendo asistir a la iglesia debido a la dedicación a su marido. Ha sido un hombre íntegro, un hombre de fe, que aún en medio de la enfermedad, ya cuando casi no podía hablar, él recitaba versos de la palabra y nunca, nunca negó su fe en el Señor, su fe en Cristo, su fe en que un día vería cara a cara al Señor Jesucristo. Tuvimos ayer el entierro, hubo oportunidad de compartir también con su familia y de recordar también de que ellos le pertenecen al Señor. Sus hijos estuvieron en la iglesia un tiempo y estamos clamando para que el Señor les llame a una reconciliación con Él. Y lo digo también para aquellos que tenéis contacto con la hermana Carmen, que podáis también consolarla en estos momentos que serán complicados, serán difíciles para ella. Y ahora sí, vamos a pasar a la palabra. Tenemos alguna cara nueva por ahí, alguna visita. Si quieren presentarse, si quieren decir su nombre, número de carnet de identidad, cuenta bancaria, etcétera, detalles así sin importancia. Si no, lo dejamos para una presentación en persona después. Entonces, nuestro hermano Luis, por favor, Luis Pérez, comparte la palabra. ¿Cuántos aman a Luis? ¿Cuántos aman las introducciones de Luis? Bueno. No ha sonado muy creíble ese. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Porque tú lo has prometido, Señor, porque tus promesas son para siempre, Señor. Porque cielo y tierra pasará, Señor, pero tu palabra no pasará, Señor. Te damos gracias, Señor, por el testimonio de nuestro hermano Juan, Señor, al que muchos han visto como un hombre enfermo, Señor, y nosotros sabemos, Señor, que hoy pasa a formar parte de esa gran nube de testigos que nos han precedido, Señor, de esos que han permanecido fieles, fieles hasta el fin, que han corrido la carrera y cuyas vidas son ejemplo para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir que en esta manada pequeña, Señor, tenemos ejemplos nutridos de eso, Señor, ejemplos nutridos de aquellos que han corrido la carrera hasta el fin, Señor. Escríbelo, Señor, con letra de fuego en nuestros corazones, Señor. Vivifica, Señor, en nuestras vidas sus ejemplos, sus testimonios, Señor. Y que un día, Señor, podamos permanecer fieles hasta el fin, podamos reencontrarnos con ellos y gozarnos y alegrarnos. En el bendito nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a abrir la palabra en el Salmo 24. Salmo 24 que compartió nuestra hermana Andrea. Nuestra hermana Adriana el domingo pasado. Y a mí me gusta fastidiarla a ella y decirle, qué bueno lo que te preparó Johnny, porque yo sé que le da rabia, pero verdaderamente cada vez que ella ha abierto la reunión, la vez pasada con Proverbios 23, ha sido de bendición para mí y el Señor me ha hablado a través de lo que ella ha traído. Y hermanos, a mí me parece hermoso eso, me parece hermoso cómo el Señor nos tiene conectados unos a otros. Y me parece hermoso también, incluso, pues, lo distintos que somos aquí, los que traemos la palabra, y porque el Señor así ha querido, lo distinto que es Rodi de Hans y Johnny, de cómo comparto yo la palabra, pero es hermoso que todos seamos distintos, que de la misma forma. Uno a veces dice, ¿y por qué cuatro evangelios? Ya en uno se contó lo que... Pero es que el Señor quiere que tengamos visiones de lo que fue el testimonio y la vida de Cristo a través de ángulos distintos. De la misma forma, el Señor nos trae la palabra a su pueblo, al que ama, desde ángulos distintos. Y yo os puedo asegurar, me lo habéis escuchado más de una vez, la forma en que el Señor quiere que yo traiga la palabra no es la forma que a mí me gusta, y el Señor lo sabe. El Señor me cada vez más, y cada vez más me tira ahí, ¡pua! Y no me gusta. Y por otro lado, también he visto cada vez cómo es de bendición. El Señor me dice, yo comparto contigo. Y mi palabra dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor me dice, si yo te doy abundantemente, si yo trato contigo, Señor trata conmigo, yo no sé si es lo habitual, a lo mejor sí, no lo sé, pero el Señor trata conmigo de una forma rara. Es como que tiene abierto 25 temas siempre y va trayendo cosas y a mí no me deja de maravillar. Y entonces muchas veces cuando pues me toca compartir y yo me lo apunto semanas antes, ¿y qué vas a hablar? Y Señor, ¿y qué quieres que traiga a tu pueblo? Porque, hermanos, y os digo, es una responsabilidad tremenda pararse delante del pueblo del Señor, del pueblo al que el Señor ama. Y vosotros sois esa manada pequeña de la que habla el Señor, vosotros sois ese pueblo que ama al Señor, y el Señor trae fielmente palabra a su pueblo, que es provisión, que es para edificación, que es para levantarnos. No es pequeña la responsabilidad. Y yo sé, porque lo he comprobado, no una vez, sino muchas veces. El Señor no me da palabra a mí por cuanto me ama solo. Me da palabra a mí porque sabe que yo la comparto. El Señor pone cosas en mi corazón porque sabe que yo comparto. Y comparto con vosotros. Adriana, el otro día... Y es hermoso ese salmo, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Pero sigue ese salmo y dice, y fijaros, y quiero que lo guardéis en vuestros corazones porque vamos a volver luego a ello. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y Y sabéis que la palabra del Señor es poderosa y hay pasajes de la palabra que tienen poder por sí mismos. A veces uno lo está leyendo y siente el poder de la palabra en su corazón y en su espíritu. Y a mí me pasa con este pasaje. Y durante este tiempo, yo creo que ya nos conocemos, ¿no? Y lo sabéis, yo disfruto mucho estos días que me voy con Gaby, que estamos él y yo solos, y a mí me gusta mucho eso, salir y estar solo, y el Señor trata mucho en ese tiempo, y desde los días previos al campamento, es como, ya sabéis que el Señor abre tiempos en nuestras vidas también, y renueva, y hace obras nuevas, y en el tiempo previo del campamento, que fue tan glorioso y tan especial, pues el Señor sí abrió un tiempo nuevo y un tiempo precioso y un poco estos 2 semanas que he estado con Gaby fue algo especial. Pero sin embargo, más sin embargo, como dice Hans, ha sido volver y he tenido que, y lo sabéis, esa sensación cuando uno baja al mundo y como que es zarandeado, ¿no? Y tienes que pararte y decir, pero ¿cómo es posible? Si yo estaba allí tocando el cielo y de repente ahora me siento zarandeado y os lo comparto porque sé que nos pasa a todos. Sé que es algo que nos pasa a todos. Y sobre eso es de lo que el Señor me ha puesto a compartir. Mirad, cuando el Señor en su palabra dice y hace el ejemplo ese, en el que dice, os diré a quién es semejante este, el que hizo y edificó sobre la roca y el que edificó sobre la arena. Y vino el tiempo, vino la tempestad y vino el turbión y vino el huracán y el que edificó sobre la arena vio que no le quedaba nada. Pero en uno de los pasajes, porque ese es uno de los pasajes que está creo que en 3 evangelios, solo en uno de ellos, y esas cosas me gustan, ¿no? Es decir, de repente toda la historia es básicamente igual y de repente hay algo ahí que es distinto. Y en esas cosas en que es distinto, normalmente hay profundidad y hay algo especial. Pues en uno de esos pasajes de uno de los evangelios, no recuerdo cuál, dice, del que edificó en la roca, dice, y cavó y ahondó. Es decir, y eso es importante, hermanos, no es solo que edificamos en la roca, sino que esos cimientos nosotros hemos de cavar y ahondar, no solo en la roca, sino bien profundos, bien firmes, bien hacia abajo. Y yo he comprobado cómo cuando esos tiempos en que aparentemente todo te sale mal, es como todo en la superficie, es como esa planta que quiere nacer y de repente sale a la superficie y todo está mal. Hay un fuego, hay un tal, no sé qué, todo es un desastre. Pues en esos tiempos son de bendición, lo han sido en mi vida. Esos tiempos de tempestad arriba han sido de bendición porque no ha habido más remedio que crecer hacia abajo. Y en esas raíces profundas son las que luego van a sostener. El Señor, a mí me lo dijo una vez un siervo del Señor, me dijo, el Señor no está levantando de ti un champiñón que crece en un día, el Señor está levantando de ti un roble, y un roble necesita raíces profundas, para sostener un árbol grande es necesario raíces profundas, no basta con tal, porque entonces llega el viento y ¡pum! Y lo tumbó. Pues el Señor me ha estado hablando de esos pilares donde hemos de cavar y ahondar. Y fijaros que no hay nada nuevo en lo que yo os voy a decir. De hecho, os lo digo así. Amor, oración, palabra. ¿Lo sabéis? Pero os quiero traer 2 cosas. Por un lado, por lo menos como yo lo he estado viendo, siempre podemos cavar y ahondar hasta extremos que ni nos imaginamos. Siempre hay mucho más. Y fijaros que en esa primera, que es el amor de Dios, yo estoy seguro que todos los que hemos estado aquí, todos los que estamos aquí, hemos sentido alguna vez en nuestra vida eso. Cuando el Señor ha permitido que nos asomemos, porque es casi eso, que nos asomemos a su amor, todos hemos sentido esa sensación casi de vértigo. casi cuando uno se asoma a algo que estás altísimo, que te da algo así en tal, pues cuando el Señor nos ha permitido asomarnos a su amor, nos ha permitido mirar más allá de ese amor, que sabemos que el Señor está ahí, sabemos que la palabra dice Dios es amor, lo hemos vivido, pero cuando el Señor, y normalmente en medio de dificultades, en medio de problemas, nos ha concedido el privilegio y la misericordia de que nos asomáramos a su amor, hemos sentido, hay un salmo que lo dice, es decir, cuando he visto lo ancho y lo profundo que es tu amor. Y es eso, es casi como algo que se pierde para abajo, que se pierde a lo lejos. Leí una cosa una vez que me conmovió y lo he atesorado en mi corazón. Y era un hermano que decía que si el amor y la misericordia del Señor fuera un océano donde estuviéramos navegando y estuviéramos pasando de puerto en puerto, en toda la eternidad no tendríamos tiempo para parar en cada uno de esos puertos del amor del Señor. Y, o sea, nos da una dimensión del amor infinito, eterno, inefable. Cuando hablan de eso, no se puede ni explicar. Y es cierto que no vivimos en ese... Es cierto que no vivimos en ese vértigo. Pero es cierto también que a veces el Señor nos ha permitido asomarnos ahí. Y os digo esto porque ese es uno de los pilares. Nos tenemos que, el Señor nos afirma ahí, nos muestra su amor, nos muestra su misericordia, nos muestra. Yo, cuando vamos a evangelizar, cuando hablamos del Señor, ¿qué fue lo que nos atrajo al Señor? ¿Qué nos dijeron? ¿Qué tal? Sí, ciertamente eso el Señor lo usó. Pero en realidad lo que nos atrae al Señor, lo que nos atrae a la iglesia, lo que nos acerca al Señor es su amor. Eso es lo que usa el Señor, nos atrae, dice la palabra, con cuerdas de amor. Y si las almas no son atraídas por ese amor, no las vamos a traer nosotros a bibliazos, ni las vamos a traer nosotros de ninguna forma, sino es el Espíritu el que convence. Y a veces usándonos, si no es el Espíritu el que, y si no es el Señor el que usa y el que muestra ese amor, a veces usándonos a nosotros. Lo hemos hablado y lo hemos dicho, a veces simplemente con un abrazo de amor, el Señor usa nuestros brazos para revelar su amor. Pero es ese amor, primero el que nos atrae, y es ese amor, segundo, el que nos afirma. Pero aún hay más. Hemos oído de la oración y hemos visto el poder de la oración. Pero os digo, aún hay más, hay mucho más. En cada una de esas cosas, y eso es lo que os quiero hacer ver. Vamos a estar una eternidad así. Vamos a estar una eternidad conociendo del amor del Señor. Vamos a estar una eternidad en comunión con el Señor, porque eso es la oración. La oración es esa comunión con el Señor, ese hablar cara a cara con el Señor. Y vamos a estar una eternidad en su palabra, alimentados por su palabra. Y yo lo que os quiero hacer ver es que si la vida cristiana es un caminar en el que nos estamos acercando, hay mucho, mucho, mucho más. Fijaros, es cierto, y lo hemos hablado y lo hemos compartido, es cierto que yo a veces digo, ¿cómo la gente puede estar sin las cosas del Espíritu? Y qué difícil la vida cristiana sin esa cercanía del Espíritu Santo de Dios que nos constriñe, que nos sujeta, que nos alienta a veces, que nos redarguye otras. Y hay gente que piensa que no, bueno, el Espíritu es de las cosas de antes y eso fue para una época, pues sí, la época de la primera iglesia, y no sé de dónde lo sacan, pero lo dicen. Pero fijaros, sin embargo, en la palabra nos habla muchas veces de una oración que nosotros solo tocamos en la superficie. Cuando Pedro recibe la revelación, y todos sabéis de lo que estoy hablando, y dice, ve y come y tal, ¿qué estaba haciendo Pedro? ¿Quién se acuerda? Orando, pero orando de una forma especial. Orando en éxtasis. Estaba en lo alto de un terrado, dice la palabra, y estaba en éxtasis. Estaba en una profundísima comunión con el Señor. ¿Cómo se llega a eso? Pues desde luego, hermanos, no es en esa oración de... O sea, no es... Señor, gracias por los alimentos. Señor, ya tengo mucho sueño, cuida a mi papá, a mi mamá. No, no es así. No es así. Es decir, es una profunda búsqueda del Señor, una genuina búsqueda del Señor. Es sin tiempo, sin hora... Yo voy a subir y voy a buscar del Señor. Y voy a subir, además, no es tanto por estar en un alto, es más bien por estar apartado, donde nadie sube. Voy a subir donde nadie sube, voy a estar solo y voy a buscar, voy a dedicarle el tiempo que sea necesario porque quiero encontrar al Señor, quiero entrar en comunión profunda con el Señor para que el Señor hable a mi vida. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Porque dices... El Señor es el mismo. El Señor es el mismo. ¿Acaso el Señor no creéis que quiere tener esa comunión profunda que tenía con Pedro o con Juan, con cada uno de nosotros? La misma, idéntica. ¿Acaso el Señor ha cambiado? ¿Acaso nosotros vamos a decir, como dicen los del Espíritu, bueno, es que ese tipo de oración era de otra época? ¿De otra época? ¿El Señor cambia? Estamos tratando del Apocalipsis y dice en lo que veíamos el jueves pasado, Apocalipsis 1, dice Juan que estaba orando en el Espíritu. Estaba de la misma forma en una profunda comunión con el Señor, en una profunda comunión, dice, no por el Espíritu, nota, en el Espíritu. Y eso es algo que Juan había ido a buscar. Estaba... Y muchas veces son las condiciones y las circunstancias. Juan estaba exiliado, Juan había estado en medio de la actividad frenética, es decir, el exilio, y lo dice en Apocalipsis 1 también, había sido precisamente por compartir de la palabra. Y seguramente había estado en una actividad frenética, compartiendo del Señor, compartiendo de su palabra, y un emperador romano lo destierra al exilio, allí, en una isla desierta, en medio de la nada, y Juan se ve ahí ya... ¿Qué voy a evangelizar a las rocas? Pues Juan entra en... Y supongo que recupera muchas horas de su día que las dedica a profundizar, a entrar en comunión profunda con el Señor, a orar. Y es en ese periodo y es en ese tiempo en que Juan recibe ni más ni menos que esa revelación profunda, que es lo que iba a acontecer en los tiempos del fin. Y hemos hablado del amor y de la profundidad en el amor y cuánto nos queda por cavar y ahondar. Y os digo en la oración, cuánto nos queda por cavar y ahondar. Nos conformamos con quedarnos ahí en la superficie nada más y el Señor nos dice, yo tengo mucho más, tengo revelación para ti, para tu vida, para tu familia, para tu iglesia. Tengo revelación de lo que es necesario que sepas y escuches y veas. Pero es necesario que me busques, que reserves ese tiempo de voy a pararme aquí, voy a apartarme, voy a buscar del Señor. Mirad, hermanos, yo como vosotros estoy el día con 40.000 cosas. Pero repito, en estos tiempos de... ¿Por qué? Mirad, se lo contaba a Johnny... Y os lo voy a contar, aunque seguro que es de esas cosas que luego Hans va a hacer bromas conmigo. Pero allí en la playa esa de Gandía hay un trozo muy grande. A nosotros nos gusta ir ahí porque entre... Gandía es una playa muy, muy larga y muy ancha, además, muy, muy buena playa. Pero es que además, en la zona donde vamos nosotros, hasta la siguiente playa hay como 5 o 6 kilómetros... que no han edificado, entonces lo que hay es dunas y luego hay naranjales y luego hay montañas y entonces nosotros caminamos, no sé, 600, 700 metros y estamos ya en esa zona. Detrás no hay construcciones y por delante de la playa hay como 5 o 6 kilómetros hasta la siguiente playa. Y ahora que ya Gaby es mayor, desde estos últimos años, a veces Gaby se queda o está jugando tal y le digo, Gaby, yo voy para allá. Y entonces a mí me gusta ir con las manos en los bolsillos hasta casi en medio de las dos playas, como 2 o 3 kilómetros, y ahí no hay nadie. Hay solo dunas y playa y al fondo una montaña y es tan especial, es tan especial. Y a mí me gusta darme un baño y volver allí en medio. Y entonces este año estaba dándole muchas vueltas a por qué eso del Señor, porque estaba leyendo en Lucas, ¿no? Y eso de el Señor se apartaba a orar y se apartaba a orar al desierto y qué tendrá de especial el desierto, ¿no? Está un poco con ese tema, es solo porque no hay gente, es solo porque no sé. Y estaba un poco con una de las 20 y tantas cosas que el Señor tenía abiertas, era un poco eso del desierto, ¿no? Y el Señor apartándose a orar. Y realmente, hermanos, cuando estás allí, te has dado un baño, ya sabéis lo especial que es, ¿no? Y ahí el Mediterráneo, y yo soy así muy tal. Y entonces vas allí y no, ni siquiera te pones, porque es cierto que hay gente paseando por la orilla, pero claro, yo me pongo a 150 metros y de espaldas a la orilla, con lo cual solo veo pues más dunas, más naranjales, montañas, y claro, y me quedo allí, pero no digo que en éxtasis, pero vamos, que me quedo allí el tiempo que haga falta, y es precioso. Y es más, yo no sé si el Señor oraba así, o no sé si Abraham oraba así, pero lo que es cierto es que en la arena es especial, porque claro, con la arena tú haces un montículo grande y te pones de rodillas. Y estás tan cómodo, porque no es solo, en realidad, nuestra postura de rodillas, no estamos acostumbrados a estar de rodillas. No estamos acostumbrados, no, pues antes sí, pero ya no estamos acostumbrados a estar de rodillas. Cuando el Señor nos manda a ponernos de rodillas, creo, esto no lo dice, esto lo digo yo, no la palabra, pero yo creo que cuando el Señor nos mandaba a ponernos de rodillas es, o cuando los siervos del Señor se ponían de rodillas, estar de rodillas para ellos era una postura natural. Yo di muchos años artes marciales y yo no sé si habéis visto a los chinitos que pueden estar horas y horas de rodillas así, porque están acostumbrados, porque tienen los músculos hechos a eso y están cómodos así. Realmente, si eres flexible y si estás... Yo estoy bastante cómodo así. No como cuando tenía 20 años, pero estoy bastante cómodo. Pero fijaros que en la cultura previa era una cultura de ir a caballo, de ir tal, y esa postura era natural para ellos. Pero es que además, repito, en la arena pones el montículo y estás sentado y es que parece que estás en una montura muy cómoda, porque claro, la arena se adapta a ti y sientes que podrías estar horas así. Y fijaros que un día estaba así y estaba orando y estaba gozándome con el Señor, de eso que era especial, porque además soplaba mucho viento, pero el viento venía de espaldas, así, ¿no? Y entonces delante la montañita, como soy yo, la montañita, y yo estaba gozándome allí con el Señor. Y de repente, hermanos, yo vi la arena que se movía, ya sabéis como cuando sopla el viento que forma esas olitas en la arena, que es como un desierto, y la arena se movía así por encima, y estaba perfecto, y el Señor, fijaros qué cosa, yo me quedé loco, El Señor me dijo, Abraham estaba orando así como estás tú ahora, cuando yo le dije, ¿ves esa arena? Pero qué cosa, eso es cuando el Señor le dio la promesa. La promesa, nosotros somos hijos de la promesa, de esa promesa que el Señor le hizo a Abraham, que le dijo, como Abraham solo era alguien que amaba al Señor, que buscaba al Señor. Y durante este verano el Señor me ha hablado mucho a través de Abraham y me ha conmovido mucho. A veces, claro, como Abraham está tan presente en la palabra, Pero no nos damos cuenta que Abraham no tenía Biblia. No tenía Biblia. El Señor no había venido. No había un pueblo elegido. Estaba él y el Señor. De alguna forma, para mí, Abraham es como el primer hombre consciente. Consciente de su relación profunda con el Señor, obediente a eso. Es decir, no había, porque a nosotros, pues si el Señor nos tiene que decir algo, casi nos lo tiene que decir a bibliazos y recordándonos la palabra y por aquí y por allá. Abraham, el Señor le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham salió sin saber a dónde iba, dice la palabra. No le dijo, pues como dice la palabra, no, el Señor le dijo eso y Abraham obedeció. Abraham escuchaba la voz del Señor y obedecía al Señor y amaba profundamente al Señor. Y el Señor durante este verano me ha estado hablando mucho de Abraham, incluso, y eso es, tampoco lo dice la palabra, pero lo creo yo, que de alguna forma ese episodio tremendo, el Señor le dice a Abraham que sacrifique a su único hijo. Es un poco, te habla de un Señor, pero ¿qué tipo de crueldad es esa? En el fondo es algo que cuando lo lees las primeras veces y luego tú sabes que hay profundidad ahí, pero siempre está el tema de, pero el Señor le dio a su único hijo, imaginaros, lo tuvo ya de mayor, cuánto debía amar a ese hijo, y de repente el Señor un día le dice, ve y sacrifica a tu hijo, a lo que más amas. Pero hermanos, yo creo que en el momento en que el ángel detuvo la mano de Abraham, el Señor dijo, ya, yo voy a mandar a mi hijo. Es decir, no solo que le conocía, no solo que le amaba, sino que le amaba por encima de todas las cosas, hasta el punto de dar a lo que más amaba, a su hijo. Yo no sé si Dios tenía un dilema. Yo no sé cómo es la mente de Dios. Pero lo que sí sé, de alguna forma, casi como si fuera un resorte. Es decir, el Señor estaba probando lo que había en ese corazón. Dice, él sacrifica a su hijo. Él hubiera sacrificado a su hijo por amor. ¿Cómo yo no voy a entregar a mi hijo por amor a ellos? Por amor a ellos, al linaje de Abraham. Eso somos nosotros. Linaje escogido de Dios. Nosotros de la misma forma que el pueblo judío, somos hijos de esa misma promesa. Porque en esa promesa estaba contenida la salvación completa. Y será como arena que no se pueda contar. Y yo traeré... ¿De dónde trajo Dios, de dónde trajo el Señor salvación? Del linaje de Abraham. Os cuento esto porque, en la línea de lo que os estaba diciendo, es necesario que busquemos en profundidad del Señor. Es necesario porque allí el Señor trae promesas para nuestras vidas. Allí el Señor tiene revelación profunda para nuestras vidas. Y la tercera cosa que os decía de la palabra, durante este verano también, el Señor me ha hecho ver, y todos sabéis, yo amo la palabra del Señor, yo he leído mucho, como muchos de vosotros, la palabra del Señor, pero durante este verano el Señor me ha llevado a leer Lucas, el Evangelio de Lucas, pero muy despacito. Una cosa un poco... Entonces cada día en el devocional pues leía pues 8 versículos, 10 versículos, 12 versículos. Y realmente yo nunca había leído la palabra así. Nunca había leído la palabra de decir, temprano en la mañana voy a leer solo unos versículos, no todos los días, o sea, no voy aquí del mega espiritual, y entonces me quedaba todo el día ahí, pero había cosas que, muchos días que sí, que me quedaba todo el día pillado, como dicen ahora, con algo que no había caído en la cuenta. Y realmente te sorprende el Evangelio de Lucas. Yo lo he leído muchas veces. ¿Cómo es posible que leyendo la palabra así hay cosas, precisamente, a lo mejor, no sé cómo funciona eso, pero a mí lo que más me llama la atención cuando he leído así la palabra son las cosas que no tenía en la cabeza. Y os quiero poner un ejemplo donde el Señor me dijo: mira, no conoces bien la palabra, haces trampa con la palabra. Os iba a decir que lo buscarais, pero no. Os voy a preguntar más bien, dice el mismo Señor, y lo dice en Lucas, dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A qué conocéis ese versículo? ¿A que lo habéis escuchado? Bueno, que es uno de esos versículos hermosos en que el Señor nos dice manada pequeña y las promesas del Señor. Luego viene un versículo y luego viene otro. Ya sabéis que esas separaciones, esto se llama tesoro en el cielo, y dice el siguiente versículo, dice: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. A que también lo conocéis. Pues entre medias de esos dos versículos tan conocidos que guardamos en nuestro corazón, que los hemos leído, que nos gustan, que son promesas, que... Bueno, pues entre medias dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Y esto lo dice el Señor. Y lo dice el Señor entre esos dos versículos que conocemos también. Dice: vended lo que poseáis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y realmente dices: ese no me lo conozco tan bien. Ese versículo no lo guardo en mi corazón. Y este verano, leyendo otro libro, un libro de gestión y sobre organización del tiempo, el más conocido que hay, él dice, el autor sostiene que nuestra mente no está bien diseñada para llevar tareas y organizar tareas, que nuestra mente es mucho más compleja, funciona muy bien en cosas complejas y en cosas difusas, pero en cosas concretas funciona regular. Y yo creo que tiene bastante razón, y él pone algunos ejemplos, algunos muy buenos, pero pone el ejemplo, él lo que dice es que en las tareas y en las cosas que hemos de hacer, lo que tenemos que hacer es sacarlas todas de la mente, organizarlas, y entonces sí le damos un criterio lógico a esas tareas en función de los objetivos que queremos conseguir, pero una vez fuera de la mente, porque él dice que ese sentimiento de ansiedad, de estrés, tal, muchas veces viene porque en el fondo la mente es como que tiene procesos abiertos por debajo y sabe que hay cosas que no estás haciendo, pero la mente en realidad no te lo recuerda cuando los puedes hacer, te lo recuerda en cualquier momento. Estás por la noche durmiendo, tal, te levantas y te levantas con una cosa que sabes que no has hecho, que tal, no sé qué, y eso te produce tal, pero claro, es de noche, ¿qué vas a hacer? Es decir, y luego cuando te lo tiene que recordar, entonces no te lo recuerda, pero entonces como que se te van quedando ahí 12 cosas que tienes que hacer, que sabes que no has hecho, que tu mente sabe, y entonces te lo recuerda en los momentos inoportunos, y además que te deja esa sensación de angustia, de estrés, de no doy abasto, tal. Y él lo que sostiene es que es tan sencillo como la saca fuera, estas son las cosas que tengo que hacer, estos son los objetivos, y entonces cuando ya están fuera, entonces bien, las ordenas en función de tal. Y es, bueno, ha vendido millones de libros, hay sistemas completos, programas informáticos completos basados en esta cosa que se llama Getting Things Done. GTD se llama el sistema de organización. Y tiene cosas brillantes. ¿Por qué os cuento esto? Pues os lo cuento porque en algo sí estoy de acuerdo, es que la mente tiene sus cositas raras. La mente, en fin, que hacemos bien en no fiarnos totalmente de nuestra mente. La mente, por ejemplo, tiene una habilidad pasmosa para buscarnos, pero así, en automático, excusas y razones suficientes para no obedecer al Señor, por ejemplo, para no obedecer a su palabra. Bueno, sí, pero... O sea, para eso tenemos una habilidad. O sea, la mente es una maquinaria genial para eso. Y repito, como estoy leyendo la palabra así, desmenuzándola, pues me dejó eso. Pero Señor, ¿y qué quieres decir con eso? ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Acaso tenemos que vender todo lo que tenemos? Y Señor, porque si eso es lo que quieres y eso es lo que no estamos obedeciendo, yo te quiero obedecer. Pero ¿qué es esto? Yo honestamente creo, daros cuenta que en aquella época los que poseían, poseían mucho. Los que poseían, poseían tierras, siervos, ganados, poseían mucho. No es que si, vamos a ver, pues si aquí entre nosotros hubiera gente con latifundios y jets privados y no sé qué, pues probablemente esa palabra sí está dirigida a ellos. Es decir, yo creo que ese tipo de vida no le agrada al Señor. Yo lo creo. Lo creo, y lo creo no porque a mí me lo parece, sino porque lo creo porque lo dice la palabra, así de sencillo. Y también es cierto que hay gente que tiene posesiones y que es muy humilde, y lo que hemos escuchado más de una vez, y Rodi lo dice, y es verdad, y lo decía el padre de Rodi, por el hueco de tus harapos veo tu orgullo, ¿no? Es decir, hay gente muy pobre y muy orgullosa. Pero yo os digo, es decir, sí creo que, evidentemente, yo creo que en este pasaje, y no lo creo, me dejó varios días con el tema del Señor, yo te quiero obedecer y si eso es lo que hay que hacer. Pero yo creo que no se refiere a nosotros. Nosotros, en el fondo, también por la misericordia del Señor, llevamos una vida piadosa y digna. Es decir, el Señor nos sostiene, nos da un techo bajo el que cobijarnos, nos da sustento, nos da abrigo. Y el Señor sabe que además nosotros estamos agradecidos al Señor. Pero en el fondo, si alguien de fuera, o es más, si la gente de fuera nos viera, para la gente del mundo nosotros somos unos pelagatos. Para la gente del mundo no tenemos donde caernos muertos. Porque es verdad, es decir, el Señor, y creo que es por la misericordia del Señor, el Señor nos sostiene con lo necesario y tal. Y sin embargo, creo que este pasaje sí nos está hablando de algo importante, o por lo menos me lo habló a mí, que es lo que sí es cierto, es que lo que el Señor nos provee por encima de ese básico sustento, de el Señor nos ha prometido que nos va a dar, nos lo ha prometido y yo lo creo, que nos va a dar sustento y abrigo. Y además nos dice que teniendo eso, estemos agradecidos al Señor y demos gracias. Y además el Señor nos ha prometido que es imposible que el Hijo del Justo mendigue pan. Es imposible, imposible. Si no, el Señor estaría diciendo mentiras y su palabra sería mentira. Es imposible que el Hijo del Justo mendigue pan. Y a mí esa promesa me llena. Me llena de gozo, me llena de agradecimiento al Señor. Yo sé que Gaby no va a mendigar pan. Yo sé que a mi hijo no le va a faltar de nada de lo que él necesita. Porque el Señor me lo ha prometido y descanso en esa promesa. Pero yo creo que el Señor sí nos habla aquí de algo importante. Y desde luego, hermanos, repito, no son de esas palabras que tenemos en la mente, pero el Nuevo Testamento es tremendo con los ricos. El Señor es tremendo con su palabra a los ricos. El mismo libro de Santiago, aullad ricos, hay un pasaje que es terrorífico. Y yo sí creo, hermanos, que en aquello en que el Señor nos provee por encima de nuestro sustento y abrigo, y el Señor claro que lo hace, debemos tener una mentalidad de pura mayordomía, depura, el Señor me ha dado esto de más y es del Señor. Hermanos, es del Señor. El Señor considera que tú eres fiel para que lo guardes, pero es del Señor. Lo mismo el Señor un día llega y te dice, vale, ahora véndelo porque quiero hacer con esto, esto, esto y lo otro. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo le pido al Señor que si yo no estoy preparado para eso, que el Señor me siga manteniendo así, con el sustento y abrigo, que yo estoy bien y estoy agradecido. Fijaros lo que os estoy diciendo. Es decir, si el Señor un día te provee de más, si el Señor un día te prospera de más, tú eres administrador. Eso es del Señor. Y punto. Y a eso, esas palabras duras que vienen del Señor con las riquezas tal, a eso se refiere. ¿Tú estás preparado para eso? Si crees que estás preparado y solo no puedes. Eso es un trato del Señor, eso es una gracia del Señor, eso es, yo creo que un don casi, no lo sé qué es. Pero yo le pido al Señor, si yo no estoy preparado para eso, Señor, si yo no estoy preparado para si un día tú me das y un día me dices, ahora esto lo quiero para esto otro. Bueno, Señor, no. Bien, os he hablado de casi cosas que nos afirman, como se afirma un taburete, ¿no? Que es amor, palabra, oración. Pero el Señor me ha hablado también de una cosa importante, que es proyección. Estamos parados en un sitio, estamos afirmados en un sitio, pero nos estamos moviendo. No nos hemos parado, no estamos parados a los pies de la cruz, nos estamos moviendo. El Señor nos ha dado un camino de buenas obras para que caminemos por Él. El Señor nos ha dado un reino del cual somos ciudadanos y el Señor nos ha dado una meta. Y esto me lo reveló y me pareció hermoso hace muchos años ya. Y son de esas cosas también que yo he guardado en mi corazón, que es cuando el Señor nos dice que el camino es angosto y que el camino es estrecho y que se va a hacer empinado y casi te da un sentido de vamos a perder el camino. Y es cierto que a veces tenemos esa sensación de nos hemos separado del camino y no sé muy bien por dónde estoy caminando. Yo he tenido esa sensación a veces. Porque además, y también he tenido esta otra, cuando tú sientes que estás caminando en el centro de la voluntad del Señor, allí no hay ni tentaciones, ni tonterías, ni nada. Es decir, es como... No, el demonio me está aquí. De hecho, normalmente, hermanos, cuando tú estás sintiendo que estás en tentación, revisa lo que son tus pilares, revisa los básicos, revisa eso que hemos hablado, amor, oración, palabra. ¿Cómo estás con eso? No te quejes, no, es que yo sufro, es que me tientan, es que la carne, es que... Revisa los básicos, revisa el amor y la comunión con tus hermanos también, revisa la palabra y revisa tu vida de oración. ¿Cómo estás en esas cosas? Pero en cierta ocasión, claro, eso, ¿y cómo vuelves al camino? Pues desde luego regresando a los básicos, aunque no lo sientas, aunque no tal, pues vuelve a la palabra, lo sientas o no, vuelve. Vuelve a la oración, lo sientas o no. Vuelve a la comunión, vuelve al amor. Lo sientas o no, te apetezca o no, porque el Señor es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero aún hay más. Nosotros tenemos una salida y una meta. Se dice que el camino más recto entre dos puntos, ¿cuál es? La línea recta. Quiero decir que por mucho que nos hayamos desviado del camino, sabemos que hay una línea recta. Y esa línea recta la trazan dos puntos. Cuando nosotros miramos para atrás y vemos la cruz de Cristo, que ahí es donde hemos de volver cada día. Esa es nuestra salida y nuestra meta es caminar hacia adelante. Los ojos fijos en Jesús. Miras para atrás y ves la cruz de Cristo. Miras para adelante y estás viendo los ojos de Cristo, estás en el camino. Estás en el camino, eso es lo que traza tu caminar. Y os traía este pasaje con el que hemos abierto y ahora sí estamos terminando, este pasaje de Salmos 24. Y también un pasaje de Lucas. El Señor dice la palabra, y es curioso, cuando el Señor manda a los 70, recordáis ese pasaje, ¿verdad? El Señor manda a los 70 y los 70 vuelven, dice la palabra, que llenos de gozo, dice que llenos de gozo y se maravillan y le dicen al Señor, los demonios se sujetaban, porque el Señor les da potestad, los manda en la autoridad del Señor, los manda en la autoridad del Señor, y regresan maravillados de que han hecho sanidades, de que los demonios se sujetaban. Y el Señor además les dice, no os maravilléis de eso, no os alegréis de eso, alegraros de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y es tremendo, es decir, pero fijaros, ¿qué vino a hacer el Señor? Bueno, lo que vino a hacer y lo que él sabía que había de hacer, el Señor lo tenía claro, aunque es cierto que durante el principio de su ministerio no permite que otros lo digan, incluso los demonios que lo quieren revelar, que lo están viendo, Jesús les manda a callar. Pero lo que hizo en esos 3 años, básicamente el Señor, era predicar de su reino, del reino de los cielos. Y de alguna forma lo que hace, después de estar compartiendo, como comparte el Señor, es decir, no, durante años con sus discípulos, esos discípulos que eran cabezotas, que eran tal, no sé qué, de repente un día el Señor decide que están listos para ir en la autoridad de Cristo, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, ir ellos, y los manda de determinada forma. Además los manda, no cojáis nada, no, ni bordón, ni bolsa, ni nada, vais a lo que vais, pero vais en mi autoridad. Y manda 70 y los manda de 2 en 2, y vuelven esos 70, y vuelven, yo me imagino, alucinados de ver que las cosas que hacía el Señor las hacían ellos también, simplemente porque el Señor les había dado autoridad. Pero además, de alguna forma, lo que os decía, el Señor siente que estaban listos ¿para qué? Para comportarse como ciudadanos del reino, para comportarse como embajadores del reino. Cuando uno es embajador del reino, da igual, ya no es Jacinto, no sé qué. No, él es el embajador de España allí. Su autoridad no viene por el propio embajador, viene por la autoridad que ostenta, de la cual es delegado, de la cual es vicario. Y la autoridad en la que son mandados ellos es en la misma autoridad de Cristo, en la misma autoridad que somos mandados nosotros. Pero para eso es necesario que ellos sean conscientes y se comporten como ciudadanos ya de otro reino, donde el rey les ha dado una autoridad nueva. Pueden caminar ya por el mundo, no bajo otro principado, sino bajo la autoridad del rey. Y Jesús un día decide que 70 de sus discípulos están listos para ello y los manda. Pero fijaros que cuando les dice eso, justo a continuación, y es de esas cosas que uno, pues cuando lee la palabra muy despacito, como se queda con esas cosas, y cuando la lees así un poco más, está en Lucas 10, 21, el 20 dice, pero no regocijéis, que es diciéndole a los 70, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Se lo está diciendo a los 70. Pero dice, en aquella misma hora, es decir, según les dice eso a los 70 que envió, según los 70 han llegado contándole, hemos hecho estas maravillas, tal, no sé qué, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Y se regocijó, tiene mucho que ver con eso, entró en un gozo profundo de que se tuvo que parar y darle gloria al Señor y darle gracias, y entró se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque sí, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Es decir, allí pasó algo tremendo. Allí pasó algo tremendo, algo que los profetas, que los reyes, que lo anhelaban verlo. Incluso alguno de esos reyes, David, alguno de esos profetas hablaron de ese momento, profetizaron de ese momento. El Señor les dio visión de eso que había de acontecer, de eso que había de pasar, y se maravillaron, pero no lo llegaron a ver. Y eran bienaventurados aquellos discípulos que lo estaban viendo ya. Y recordar que en ese pasaje previo el Señor les dice a los discípulos, el Señor tuvo una visión. Cuando mandó a los 70, tuvo una visión. Mandó a los 70 iban. No el Señor, los 70 iban. Y los demonios se sujetaban y los enfermos eran sanados. Y ya no era el Señor, sino ellos. ¿Y qué visión tuvo el Señor cuando eso pasaba? Que se lo dice a los discípulos. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo? ¿Qué vio? Así es, que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. Y ese es otro de esos pasajes. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y yo no os voy a decir exactamente qué es, porque además hay montones de interpretaciones de esto. Pero yo os digo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y de alguna forma, esos 70 eran ciudadanos del reino ya, estaban bajo la potestad del reino, bajo la potestad del Hijo de Dios, del cual Él iba a ser primogénito de muchos de esos, primogénito de esos hermanos. Vosotros sabéis, y eso es una de esas cosas sorprendentes también, Job dice que Satanás se presenta delante de Dios, y Satanás se presenta delante de Dios como Hijo de Dios. Eso lo pone en Job, no lo digo yo. ¿Cómo son las cosas espirituales y la profundidad de las cosas espirituales? Yo no lo sé. Yo no lo sé y no lo sé. Pero que desde luego Satanás tenía unos ciertos derechos que les permitían llegar, pues lo pone la palabra. Y que yo creo, y eso lo creo yo, que eso era lo que veía. Es decir, Satanás era despojado de esos derechos porque el Hijo de Dios estaba en la tierra, porque los hijos de Dios eran los que se iban a poder acercar al trono de gracia, porque Satanás ya no iba a poder seguir acusando, porque uno era el que justificaba el Cristo. Y Cristo tenía un anticipo de eso. Los discípulos, al comportarse ya como ciudadanos del reino, bajo la autoridad del rey, no el príncipe de este mundo, de alguna forma despojaban de esa autoridad en el mundo, porque en el mundo ya había un rey, el rey de gloria. Y cuando el Señor se regocija, yo creo que eso es lo que Él está viendo. Eso es lo que Él está viendo. Está viendo el anticipo. Y eso lo sabéis, las profecías se cumplen en, como en ciclos, como, no sé cómo explicarlo bien, pero de alguna forma la profecía del fin, lo que ha de pasar al fin, empieza cuando Cristo entrega su vida y vence a la muerte y vence a Satanás y nos da potestad y nos hace hijos del reino y nos hace hijos de Dios. Ese es el amor también que hace a Juan maravillarse, se asoma a ese amor del Señor. Lo que os decía al principio, dice: mirad cuán gran amor nos ha dado al Padre para ser hechos hijos de Dios. Y leíamos en Salmos 24, cuando dice eso que leíamos al principio, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Y a mí este pasaje me recuerda y me llena de gozo y me parece lo mismo que Isaías 55, que para mí está hablando de esa misma profecía. Isaías 55 dice al final: así será mi palabra, cuando habla de su palabra, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y dice, y recordar la profecía de Salmos 24, y recordar a esos 70 que vuelven llenos de gozo, y recordar al Señor regocijándose porque está viendo eso, está viendo lo que ha de acontecer, cómo Él va a entrar como Rey de Gloria, cómo ya el mundo está bajo otro reinado, que es el reinado de Cristo, y ya los ciudadanos se comportan como tal, y dice: porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Yo creo que Jesús estaba viendo eso. Eso que es también la profecía del fin, en que vamos a volver con gozo, a pesar del valle de lágrimas, a pesar de las dificultades, vamos a llegar y vamos a volver con gozo. El anticipo de eso es lo que el mismo Señor estaba viendo y hacía que se regocijara en su corazón, que le diera gracias al Señor, porque los discípulos volvían con paz, con alegría, y al Señor le recordaba esa profecía, esa que estaba reservada para Él. Que el Señor os bendiga.